porque fuiste mala mujer, pero yo siento que quieres volver. Fuiste mala, no vuelvas jamás, porque heriste mi corazón. Vete y búscate otro amor. Ya no puedo quererte a ti, porque fuiste mala.